Las nuevas bienaventuranzas. Bienaventurados los que reconocen su gran potencial, trabajando en su autoestima, porque ellos gobernarán naciones. Bienaventurados los que experimentan la risa santa, porque ellos están siendo embriagados por el vino nuevo. Bienaventurados los que a cualquier costo quieren alcanzar su sueño, porque su territorio se ensanchará. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de finanzas, porque ellos serán prosperados. Ahora que tengo dinero, ¿qué pueden decirme? Que todo me sobra. Bienaventurados los que piensan que ellos son el centro del universo, pues todo lo bueno de Dios vendrá sobre sus vidas. Ahora escucha, Skippy, ¿te gustaría ser como yo para llevar a Susie al baile? ¡Wow! ¡Sí, señor! ¿De verdad? ¡Claro que sí! Yo te puedo enseñar, pero tienes que desearlo. ¡Lo deseas! ¡Sí, señor! Hijo, está bien, estoy aquí. Bienaventurados los que siembran su semilla, porque solamente ellos verán a Dios. Bienaventurados los que utilizan la autoridad de Dios para maldecir a aquellos que se levanten en contra de su ministerio, porque ellos serán llamados ungidos de Dios. Bienaventurado eres cuando el mundo te ame y llegues a una posición de poder, porque los reinos de la tierra te son por heredad. Bienaventurado eres cuando vean tu prosperidad y seas influyente en este mundo. La gente dirá, este hombre es exitoso, este hombre es genial, quiero ser como él. Gozaos y alegraos, porque su premio está acá en la tierra. Tomará naciones y establecerán el reino de Dios en este lugar.